me conoces. Y hace tres noches que durmiste entre mis brazos. Ya no recuerdas las tantas cosas que conmigo hiciste tú. ¿Cómo quererte si te morías cada vez que me besabas? Y hasta decías haber anhelado siempre a un hombre como yo. En ocasiones tapé tu boca para que no se escuchara los fuertes gritos enloquecidos que brotaban de tu ser. Ahora te empeñas en ignorarme cuando te miro a los ojos. Pones la cara como sintiendo enojos, como si yo fuera un extraño en tu vida. Si esa es tu forma, lamento mucho haber estado contigo, aunque confieso y pongo a Dios como testigo, estoy muriendo por tenerte una vez más. No me conoces. Y hasta una foto me pediste aquella noche para guardarla y acariciarla cuando te acuerdes de mí. Ahora te empeñas en ignorarme cuando te miro a los ojos. Pones la cara como sintiendo enojos, como si yo fuera un extraño en tu vida. Si esa es tu forma, lamento mucho haber estado contigo, aunque confieso y pongo a Dios como testigo que estoy muriendo por tenerte una vez más. Para ti. Y ahora te empeñas en ignorarme cuando te miro a los ojos. Pones la cara como sintiendo enojos, como si yo fuera un extraño en tu vida. Si esa es tu forma, lamento mucho haber estado contigo, aunque confieso y pongo a Dios como testigo que estoy muriendo por tenerte una vez.